muchay kiosquito. Vos podés comprarme algo, vos podés comprarme algo, yo te doy besitos. Si querés que yo te ame, si querés que yo te ame, vamos al kiosquito. Vos podés comprarme algo, vos podés comprarme algo, yo te doy besitos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Más! ¡Más! ¡Y más amor! Cosas que yo ya sé que tienes 15, yo solo tengo 5. Si querés que yo te ame, si querés que yo te ame, te espero en el kiosquito. Yo ya sé que tienes 15, yo ya sé que tienes 15, yo solo tengo 5. Si querés que yo te ame, si querés que yo te ame.